Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al tema de hoy, permítanos comenzar pidiendo la compañía y la bendición de Dios. Oremos. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, queremos darte gracias por la vida y de manera especial también por la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo pueda acompañarnos en este momento y lo que estudiemos de tu palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Son favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, el tema de esta semana es ninguna condenación. Y de manera especial, el tema que estudiaremos en este día es en Jesucristo. Antes de comenzar, quisiera leer las últimas palabras del capítulo 7 de la semana anterior, que nos menciona allí en la epístola a los Romanos, en los versículos 24 y 25, el contexto en que terminamos el estudio de la semana anterior. Leamos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ustedes saben que el capítulo 7 es un capítulo que nos habló de frustración y de las consecuencias que significa haber transitado o de alguna manera permanecer lejos de los caminos de Dios. Pero de manera especial el capítulo 8 es un capítulo de victoria, es un capítulo donde uno puede experimentar la gran bendición de la compañía de nuestro Dios en nuestras vidas. Es por esa razón que el capítulo 8 es la respuesta que Pablo da en la epístola a los Romanos a la necesidad que tiene el cristiano de tener una comunión plena con Jesucristo. No solamente es importante pertenecer a un grupo que estudia la palabra de Dios, sino por sobre todo permanecer en Jesucristo. Y es por esa razón que el título de esta semana nos ayuda a introducirnos en el capítulo 8, versículo 1 de la palabra de Dios, que dice lo siguiente. Leamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente que ninguna condenación hay. ¿Por qué es importante entender que no hay ninguna condenación? La palabra condenación está en un contexto de juicio y generalmente cuando en un juicio las personas son declaradas culpables, viene la sentencia. Hemos analizado a lo largo de la epístola a los Romanos que la paga del pecado es muerte y es allí donde estamos todos destituidos de la gracia de Dios. Pero hay una alternativa que Dios instruyó para que nosotros podamos tener la oportunidad de experimentar la victoria de ninguna condenación. Y esa alternativa la vemos en la persona de Jesucristo. Si nosotros analizamos la epístola a los Colosenses, capítulo 1, allí el apóstol Pablo nos menciona, a partir del versículo 15 en adelante, lo siguiente. Cristo es la imagen del Dios invisible. En el versículo 16 continúa diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El versículo 17 termina diciendo, él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Aquí el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo es anterior a todo lo creado, es creador de todo lo existente y a la vez es sustentador. Hay algo interesante que menciona también en Filipenses capítulo 2 del 6 al 11 y es que nos dice que Jesucristo siendo Dios tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y vivió obediente, siendo fiel a la ley de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y a través de ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nosotros estamos libres de la condenación. Y es en ese contexto que nosotros podemos comprender que solamente en Jesús podemos tener victorias, solamente en Jesús podemos ser salvos. Por eso nuestro mayor temor, nuestra mayor preocupación tiene que estar en si estamos lejos o nos estamos alejando de Jesucristo. Porque el secreto de no recibir condenación no está en hacer buenas obras, en tener buenos resultados o tener una vida aparentemente correcta. El secreto para ser librados de la condenación es permanecer en Jesucristo y Jesucristo reinando, tomando el primer lugar de nuestros corazones. Ustedes saben que de manera figurativa en nuestra mente nosotros tenemos un trono que ocupa el primer lugar y ese primer lugar muchas veces ponemos cosas, elementos, personas o a nosotros mismos, pero lo ideal es que en ese lugar esté sentado ocupando el principal espacio de nuestras vidas, Jesucristo. Y cuando a Él lo tenemos allí, podemos tener la seguridad de que ninguna condenación hay. Ahora continúa la lección de este día en el versículo 2 de Romanos capítulo 8, que dice lo siguiente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí la palabra de Dios nos habla de que la ley nos libera del pecado y de la muerte, pero en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que la ley sencillamente nos muestra nuestra condición y nuestra condición nos lleva a Cristo. Y cuando nosotros acudimos a nuestro Salvador, es allí de que Él nos limpia por el sacrificio expiatorio derramado por cada uno de nosotros en la cruz. Como ustedes saben, Isaías 53 nos dice que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros y por las llagas de Jesús todos podemos ser curados. Y es en ese contexto, cuando nosotros miramos a Jesús y lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas, Él limpia poderosamente nuestras mentes, nuestros corazones y nos hace libre de toda condenación. Solamente Jesús, que no cometió ningún pecado, y fue plenamente hombre y a través de su humanidad fue obediente hasta la muerte. Allí en la cruz del Calvario cargó el pecado de todos nosotros. Y es esa victoria a través de su resurrección que nosotros podemos hacer nuestras en este día. Es por esa razón que yo les invito y les invitamos en el nombre del Señor a que nada ni nadie nos separe de Cristo Jesús. Y no solamente estemos ligados a Él, sino que también lo pongamos en primer lugar. Ese es el secreto de nuestra victoria. Vamos a dar espacio para que podamos reflexionar en Cristo Jesús. Jesús es lo más importante, es lo primero y lo último y lo mejor que debe haber en nuestras vidas, porque en Él nosotros podemos tener victoria. Y es nuestro deseo y oración de que usted pueda tomar esa firme decisión allí en el lugar que se encuentre de dejar que Jesús sea el primero, lo último y lo mejor de su vida. Si usted hace eso, podemos tener la plena seguridad de quedar libres de condenación, pero también de vivir de victoria en victoria. Si tú tomas esa decisión, si usted decide poner a Jesús en primer lugar, permítame hacer una oración por usted en este momento. Oremos. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, gracias te damos por Jesús. Cuando estábamos perdidos y humanamente no teníamos esperanza, Jesús se hizo hombre y habitó sin pecado entre nosotros y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y gracias a su victoria, hoy nosotros podemos ser libres de toda condenación. Por eso rogamos que tú puedas hacernos partícipes de la salvación en Cristo Jesús y que nada ni nadie nos separe de Él. Que Jesús pueda ser lo primero, lo último y lo mejor en nuestras vidas y podamos permitirle que Él reine en nuestros corazones para vivir de victoria en victoria. Favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio para el estudio de la Biblia diaria con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, pastor de la Iglesia Adventista en el condado de Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo del tema de este día, permítanos hacer una oración. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Y al estudiar este tema tan importante, rogamos que el Espíritu Santo pueda hacerse presente en nuestras vidas y tú nos puedas llamar a ser fieles a ti, a tu palabra y a tus mandamientos. Favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, ustedes saben que el tema de esta semana es ninguna condenación. Y de manera especial, el tema de este día es lo que la ley no puede hacer. Estamos en el capítulo 8 de Romanos y vamos a leer brevemente lo que nos dice el versículo 3 y 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es definitivamente lo que la ley no puede hacer? Antes de responder eso, necesitamos analizar y recordar lo que sí puede hacer. La ley de Dios, escrita con su propio dedo, la ley moral, los 10 mandamientos y todas las demás normas establecidas en su palabra, sencillamente cumplen la función de un espejo. ¿Qué hace un espejo? Sencillamente nos muestra nuestra realidad, nuestra condición. Ahora, el espejo nos puede limpiar. Cuando tenemos una mancha en nuestra cara, sencillamente el espejo nos dicta lo que nosotros tenemos, pero es allí donde podemos conducirnos a quien realmente puede hacer el milagro de limpiarnos. Si hablamos del pecado en nuestras vidas, nada de lo que hagamos nos puede ayudar. Pero si miramos a Jesús, Él es el que a través de la ley y de su obediencia a la ley nos hace a nosotros aptos para que en su intercesión y a través de su intermedio nosotros podamos quedar cubiertos de todo pecado, limpiados de toda maldad y vivir de acuerdo a la ley. Hay algo muy importante que tiene estos dos textos de la palabra de Dios y es que la ley nos permite ser aptos para la vida eterna siempre y cuando estemos a favor de ella y en cumplimiento de la misma. Humanamente vamos a fallar y fracasar muchas veces y es por eso que la palabra de Dios nos da esa tremenda esperanza en Cristo Jesús. Ahora, más allá de Jesús, en el tema de este día nosotros tenemos un aspecto muy importante que es la persona del Espíritu Santo. En el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu se menciona 20 veces. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros deseamos vivir una vida de victoria, no podemos hacerlo sin ayuda. Y la ayuda que Dios nos provee es a través del Espíritu Santo. Por supuesto, Cristo es el que hace el milagro del perdón y de la salvación, pero el que nos permite permanecer en la ley de Dios, en su palabra y en obediencia, es el Espíritu Santo. Por eso vamos a leer brevemente lo que nos dicen los siguientes dos textos del capítulo 8 de Romanos, versículos 5 y 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí la palabra de Dios nos menciona claramente que el Espíritu Santo es el que hace el milagro de estar en paz y en obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos. ¿Y cómo lo hace? sencillamente es un milagro y es un misterio que no podemos ver, pero sí lo podemos percibir. El Espíritu Santo transforma desde adentro de nuestro corazón hacia afuera. Y eso es lo que nos hace aptos y capaces de estar en armonía, disfrutando la ley de Dios y la obediencia a sus caminos. Por eso, estimados, nada podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Jesús en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos, ¿qué padre no da buenas cosas a sus hijos cuando le piden? Y si nosotros, aún siendo malos, hacemos lo bueno con nuestros hijos, ¿cuánto más, dice Jesús, nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por esa razón, la ley no puede librarnos del pecado, tampoco puede limpiarnos, pero sí nos puede conducir a Jesús y Jesús nos conduce al Espíritu Santo. Pero lo importante, estimados, es que el Espíritu Santo no entra por sí mismo a nuestras vidas, al menos que nosotros se lo pidamos y le permitamos entrar. En sociedad con Jesucristo, el Espíritu Santo es el encargado de hacer esa obra transformadora en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es allí donde podemos ver una vida victoriosa que humanamente sería imposible, pero es Dios el que hace lo que a nosotros nos falta, pero no lo hace sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por esa razón, mis estimados, es que nosotros podemos conducirnos en nuestro caminar a través de la obediencia y de la fidelidad, siempre y cuando el Espíritu Santo esté en nosotros. Y si por alguna razón caemos, la palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. En ese levantar, les invitamos en el nombre del Señor que también pidamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, porque es allí donde vamos a ser perfeccionados y fortalecidos día a día. Es un trabajo que Dios va haciendo de manera no visible, pero lo vemos en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Lo que antes nos parecía difícil de dejar de hacer, a través del Espíritu Santo podemos tener grandes victorias. Él cambia nuestra mente, cambia nuestros gustos, cambia nuestras prioridades y de esa manera nosotros podemos ser mejores hijos suyos, cumpliendo un propósito muy importante en nuestras vidas. La lección nos habla algo muy importante también, que es caminar según el Espíritu, cumpliendo los requerimientos de su ley, de su palabra. Caminar según el Espíritu es algo que es posible siempre y cuando nosotros le demos esa oportunidad. A lo largo de mi vida y ministerio he visto muchas personas transformadas con el poder del Espíritu Santo. Recuerdo en una oportunidad una familia desgarrada por el alcohol, los vicios y los problemas judiciales. Aparentemente no tenían esperanza, pero tuve la oportunidad de decirle el secreto de recibir a Jesús, pero a la vez pedir la manifestación diaria del Espíritu Santo en sus vidas. Pocas semanas después, ellos dejaron absolutamente el alcohol. Ya han pasado años de esos momentos. Ellos son plenamente comprometidos con Dios y sus caminos y tienen una familia victoriosa porque permitieron hacer lo correcto. Por eso, nuestros estimados, queremos animarles y a la vez desafiarles a que dejemos cualquier cosa que nos quiera apartar de la iniciativa de pensar que solo podemos. El Espíritu Santo es el que hace esa tarea que humanamente es imposible. Por eso, para recibirle, permítanos acompañarle en una oración. Oremos. Santo Padre, al finalizar el repaso de la lección de este día, hemos comprendido de la importancia del Espíritu Santo para poder conducirnos en la obediencia a tu palabra y a tu ley. Por eso rogamos que en primer lugar nada ni nadie nos aparte del Espíritu Santo y si alguna vez lo perdemos podamos pedirlo, tomar la disciplina de pedir diariamente el Espíritu Santo. Obra en nosotros y a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Son favores que rogamos y agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diario para el estudio de la Biblia con una aplicación para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista en el Condado de Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al estudio de hoy, permítanos tener una breve oración. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, queremos darte gracias porque podemos estudiar este capítulo de Romanos tan importante para tener esperanza y fortaleza en nuestras vidas. Por eso rogamos que tú nos acompañes y podamos ser fortalecidos a través del estudio de la misma. Favores que agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, queremos mencionar que el tema de esta semana es Ninguna condenación. Y de manera especial, el estudio de este día lleva por título Carne o Espíritu, la carne o el Espíritu. Es por esa razón que queremos invitarles a que nos puedan acompañar en la lectura del capítulo 8 de la Epístola de Romanos, los versículos 7 y 8. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí la palabra nos dice algo tremendamente importante, y es que, como leímos allí, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sencillamente, por más que uno se preocupe por ser buena persona, por hacer el bien, sencillamente por obtener cosas que consideran que son necesarias para la felicidad, Jesús en alguna oportunidad dice que de nada le sirve a la persona o al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida eterna, su alma o su salvación. Y es en ese contexto que aquí el apóstol Pablo nos menciona que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Muchas veces podemos tener apariencia de hacer cosas buenas, podemos a la vez estar ante la ley de los hombres dentro de lo correcto y ser admirados o apreciados por mucha gente. Pero cuando nosotros nos quedamos solos, solamente es Dios el que nos dice si estamos en comunión con Él o no. Y es en ese contexto donde si pensamos que podemos transitar en la vida lejos de Dios y a la vez agradando a Dios, es algo que no es compatible. Aquí el estudio de este día nos habla sobre la carne o el espíritu. ¿En qué contexto? Que tenemos que tomar decisiones y esas decisiones a veces son conflictivas. Hay intereses opuestos. Por un lado, nuestra naturaleza nos lleva a ponernos en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Pero también el Espíritu de Dios nos lleva a poner a Dios en primer lugar, a servir a los demás y también a cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo y a disfrutar una vida en comunión con Él. Generalmente cuando hay esos conflictos de intereses, tenemos que estar tomando constantes decisiones. Esas decisiones pueden ser a favor o en contra de nuestra salvación eterna. Y es por eso que la palabra de Dios en este día nos insta que nosotros podamos tener una mente espiritual. Y una mente espiritual es sencillamente dejando, como mencionamos en los días anteriores, que el Espíritu Santo vaya tomando mayor participación en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestras decisiones. Y es allí cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, aprendemos a dejar que el Espíritu Santo vaya tomando posesión de adentro hacia afuera en nuestras vidas, que cada vez se nos resulta más sencillo agradar a Dios. Ahora, lo que la lección también nos dice en esta semana es que si nosotros estamos separados del Espíritu, estamos separados de Cristo y a la vez estamos separados de su ley. No podemos tener partes de las bendiciones de Dios. O estamos con Él o en su contra. O estamos aferrados a su palabra a través del Espíritu Santo y de Jesús, o sencillamente vivimos de manera egoísta para nuestras vidas. Y es allí que también la lección nos muestra que no importa cuánto nos esforcemos, separados de Cristo, no podemos obedecer la ley de Dios ni tampoco agradarle a Dios. Sencillamente nuestra vida a veces se centra en decisiones que aparentemente son buenas, pero lo aparente no necesariamente nos va a dar la vida eterna. Sencillamente tenemos que pensar si estamos dejando a Dios en primer lugar o no. Ustedes saben que la gente a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha tenido el mismo conflicto, el mismo problema. ¿Vivimos para nosotros para agradar la carne o vivimos por el Espíritu para agradar a Dios? Y en ese conflicto que viene desde la primer pareja humana, el enemigo de Dios siempre está queriendo hacerle creer a las personas que podemos estar lejos de Dios, recibiendo las bendiciones y siendo felices. Y eso no es posible. La mentira eterna que se le dijo a Eva y por tanto también a Adán es que uno puede negarle el lugar que a Dios le corresponde y a la vez uno puede pasar a ser como Dios. Y eso es lo que significó en la tragedia humana, donde hoy encontramos que el dolor, la injusticia, la violencia, inclusive la muerte, está por doquier. Eso no hubiera sucedido si tan solo se hubiera dejado a Dios en el lugar que le corresponde. Como nosotros mencionamos en la lección de los primeros días de esta semana, Jesucristo es anterior a todo lo creado, es creador de todo lo existente, y a la vez es el sustentador. Teniendo claro eso, es muy extremo pensar que podemos negar la dependencia y la adoración de Dios y a la vez estar dentro de un contexto de seguridad, de salvación o de dependencia. Entonces, si nosotros queremos tomar partido de victoria en nuestras vidas, sencillamente tenemos que dejar que el anterior creador y sustentador de todo, que es Cristo, que se hizo hombre, plenamente ser humano, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a través de ese sacrificio nosotros también podamos experimentar la salvación. Pero cuando nosotros decidimos comunicarnos y mantenernos en dependencia con Jesús, es allí donde Él nos dice, no os dejaré solos, y nos concede el Espíritu Santo. Es allí donde nosotros podemos vivir en el Espíritu y tener victorias. Comprendamos también y meditemos un poco que cuando este mundo como lo conocemos termine y Jesús venga en las nubes de los cielos, a lo largo de toda la eternidad viviremos una experiencia de constante adoración a Dios. Y si nosotros no podemos adorarle y dedicarle lo primero, lo último y lo mejor de nuestras vidas, tampoco lo podremos hacer en la eternidad. Es por eso que en el contexto de salvación, Dios nos pide que lo pongamos en primer lugar, dejando que el Espíritu Santo reine y domine en nuestros corazones. Estimados, queremos desafiarles y animarles nuevamente en este día a que dejemos todos los intereses de la carne, del mundo, y velemos por los intereses de Dios. Ustedes saben que Dios, si está en primer lugar y el Espíritu Santo reina en nuestras vidas y Jesús es el Señor en nuestros corazones, Él no reemplaza la familia, no reemplaza el estudio, no reemplaza el trabajo, no reemplaza lo que tenemos, sino al contrario, lo bendice, lo multiplica y lo fortalece. Por eso, si usted quiere dejar al Espíritu Santo y a Dios en primer lugar, permítame acompañarle en una oración. Santo Padre, hemos comprendido la importancia del Espíritu Santo de Jesús en nuestras vidas y queremos rogarte que Jesús reine y el Espíritu Santo nos llene y de esa manera podamos vivir de victoria en victoria. Favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista en el Condado de Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al repaso de la lección de este día, permítanos tener una oración. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, queremos darte las gracias por Jesús, por la victoria que tenemos en Él, y porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Acompáñanos y bendícenos en esta hora, favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, el tema de esta semana es ninguna condenación, pero de manera especial el título que estaremos analizando en este día es Creo en ti. Y para ello nos estamos basando en el capítulo 8 de Romanos, un capítulo que nos llena de esperanza, de fortaleza y de confianza cuando nosotros ponemos lo primero en primer lugar. Es por eso que quisiera leerles un primer texto que está allí en el capítulo 8 de Romanos, versículo 8, que dice lo siguiente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y también continuamos leyendo el versículo 9 que dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios que está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí el versículo anterior de la semana del día de ayer que estudiamos, nos dice de la importancia de no estar lejos de Dios. Pero aquí, especialmente en el versículo 9 que leímos, nos habla del Espíritu Santo, que es el que nos permite permanecer en Dios y es el que nos permite permanecer en Cristo. Y si nosotros permanecemos en el Espíritu Santo, Dios permanece en nosotros y podemos de esa manera vivir de victoria en victoria. ¿Qué podemos analizar de acuerdo a lo que leímos? En primer lugar, que no hay términos medios. No podemos estar en un territorio neutral. Es en el contexto de la salvación donde solo tenemos todo o nada. Algunos tal vez pensarán que podemos jugar o podemos de alguna manera ser tibios en nuestras decisiones. Pero en el camino de la salvación, sencillamente, o estamos de un lado o estamos del otro. Por eso Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no junta, desparrama. La mayor intención del apóstol Pablo, probablemente en este capítulo, es que nosotros podamos experimentar la consecuencia de dejar a Jesús en primer lugar, de creer en Él, en sus promesas, y también de permitir que el Espíritu Santo de alguna manera nos ayude. Como mencionamos, de adentro hacia afuera, es una tarea que no es visible para nosotros, pero sí vemos los resultados, vemos sus consecuencias. Y es allí donde nosotros analizamos en el versículo 9 la importancia de vivir según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hay diferentes pasajes de la palabra de Dios que nos dice que nuestro cuerpo, nuestro ser es el templo, el receptáculo del Espíritu Santo. Si nosotros permanecemos en ese camino, es allí donde podemos experimentar lo que nos dicen los siguientes textos del capítulo 8 y leamos el versículo 9 y el versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero en el Espíritu vive a causa de la justificación. Aquí la palabra nos avanza diciendo, si Cristo está en vosotros. Si Cristo está en vosotros, eso conlleva tremendos beneficios. Y uno de ellos, como dice allí, es que el Espíritu Santo también va a vivir y a través de esa vivencia la justicia de Dios se hace real. Cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando sencillamente de ser liberados de la condenación. y esa libertad que obtenemos, esa plena libertad, la tenemos a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo cuando mora en nosotros. Y es algo interesante el versículo 11 del capítulo que estamos leyendo, que nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, según a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. ¿Qué significa esto? Y aquí queremos profundizar brevemente. Sencillamente aquí el apóstol Pablo está haciendo un recordatorio, una referencia al capítulo 6 de Romanos. Allí el capítulo 6, versículos 4 y 5, nos dice que somos muertos juntamente con Cristo a través del bautismo. Y allí somos sepultados, y de la misma manera que Cristo fue levantado de entre los muertos, nosotros somos levantados para vivir en vida nueva. Cuando uno confiesa públicamente a Jesús a través del bautismo, el bautismo significa muerte, sepultura y nacimiento a una vida nueva en Cristo. De la misma manera que Jesús lo vivió al ser sacrificado, pero al tercer día resucitar. Ahora, el versículo que leímos recién nos muestra que esa experiencia de una nueva vida no solamente se da en el momento que uno conoce la verdad y entrega su vida a Jesús confesándolo públicamente como su Salvador. Es una experiencia diaria, es una experiencia continua. Y en esa experiencia tiene una importancia tremenda en nuestros corazones el hecho que nosotros decidamos ser renovados, decidamos ser fortalecidos, decidamos ser nuevos cada día, permitiendo que Jesús reine y que el Espíritu Santo more en nosotros. Es algo que sencillamente podemos olvidarnos, pero tenemos que llevarlo a la práctica en cada oportunidad que podamos. Ustedes saben, como leímos recién, solamente el Espíritu que mora en nosotros nos puede hacer victoriosos. Es la manera que podemos también experimentar en nuestras vidas cómo van muriendo los deseos de la carne y cómo van naciendo nuevos ideales, nuevas metas, nuevos objetivos que tienen que ver con el servicio a Dios, con agradar a Dios, servir a nuestro prójimo y también ser felices. Si queremos ser felices y gozar una vida plena, es allí donde el secreto radica, en el Espíritu Santo y Jesucristo morando en nuestros corazones. La conversión es esto, mis estimados. La conversión es un proceso, es un cambio de mentalidad, es una dirección opuesta a la del mundo, y esa dirección opuesta muchas veces conlleva sacrificios, conlleva decisiones no fáciles, pero sencillamente valen la pena. No hay nada mejor que estar en comunión con Dios a través de Jesucristo, permitiendo que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, porque es allí donde nosotros podemos experimentar todas las bendiciones que Dios nos da ahora y también prepararnos para las bendiciones de la vida eterna. Recordemos que en la victoria de Jesús nosotros también podemos ser victoriosos. Estimados, Jesús fue victorioso y en eso estamos todos de acuerdo. Pero esa victoria que él experimentó también quiere compartirla con nosotros. Y en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos que si recibían el Espíritu Santo, mayores obras que él podrían hacer. Y es por eso que nosotros, a través de esta bendición, podemos ser investidos con una realidad que permite romper cadenas, abrir puertas que nadie puede cerrar y permite tener victorias que humanamente parecieran imposibles. Pero en su poder, en su comunión y misericordia, podemos experimentarla. Si quieres ser parte de este poder que solamente viene a través de Dios, acompáñame en esta oración. Santo Padre, gracias te damos por Jesucristo, también por el Espíritu Santo, y rogamos que el poder que viene a través del Espíritu Santo y la victoria que vivió Cristo en esta tierra también pueda ser nuestra victoria y podamos experimentar grandes desafíos superados para gloria y honra de tu nombre. Acompáñanos en esta decisión, favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diario para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista en el condado de Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al estudio, queremos invitarle a poder tener una oración. Santo Padre, gracias te damos por la victoria que tenemos en Jesús y también por las victorias que vivimos al permitir que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Rogamos que al estudiar tu palabra en este día, tú puedas bendecirnos grandemente. Son favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado estudiando a lo largo de esta semana, el tema es ninguna condenación, pero de manera especial, el tema de este día es el espíritu de adopción. ¿Qué significa el espíritu de adopción? Sencillamente eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 15, 14 y 15 de Romanos. Leamos la palabra de Dios. Todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Aquí la palabra de Dios nos dice en primer lugar que los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso conlleva promesas grandísimas. Hay más de 3.300 promesas en la palabra de Dios que Él ha prometido a cada uno de sus hijos. Y esas promesas están allí disponibles para usted, para mí, para todos. Sencillamente tenemos que reclamarlas. En una oportunidad, un padre que tenía un hijo con una situación crítica de salud y encima estaba endemoniado, los discípulos de Jesús no habían podido hacer nada. Pero Jesús se presentó a la escena y el padre de ese niño se acercó a él clamando, Jesús, ten compasión de nosotros y si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le miró con amor y le dijo, el que cree, todo le es posible. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, el problema no es si yo puedo, el asunto está en que si usted cree. Porque la palabra de Dios nos dice que al que cree todo le es posible. Y esa es la realidad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que han aceptado esa victoria pueden creer, aceptar en sus promesas y vivirlas, experimentarlas diariamente. Que nadie ni ninguna persona le quite a usted la oportunidad de experimentar esas grandes bendiciones. También la palabra de Dios en el versículo 16 de Romanos nos dice, el Espíritu mismo da testimonio de acuerdo a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y en ese contexto termina el versículo anterior diciendo que clama Abba Padre. Abba Padre es una frase con un significado especial. No solamente se refiere a un padre con respeto, sino de una manera cariñosa, de una manera de una relación estrecha, de una relación fundada en el amor, porque la palabra nos dice que donde está presente el temor queda fuera, y es en ese contexto donde uno como hijo de Dios, en una relación de victoria, puede experimentar que el padre que uno tiene no es un padre de una justicia negativa, sino al contrario, es un padre de misericordia, de poder, de ayuda, de consuelo, de esperanza. Y cuando uno experimenta esa vida llena de grandes satisfacciones, uno no tiene más que el deseo que acercarse a Dios en adoración, en gratitud, pero de una manera de confianza, diciendo, Abba Padre, no solamente nuestro Padre especial, sino que nos consideramos sus hijos y estamos plenamente seguros de ellos. También el texto que continúa, el versículo 17 de Romanos nos dice lo siguiente, leamos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la palabra de Dios nos habla de muchas cosas interesantes. Una de ellas es que somos herederos de Dios. Si seguimos el proceso que hemos estudiado a lo largo de esta semana, pasamos a ser hijos de Dios y a la vez herederos. ¿Qué significa eso? Que todas las promesas que hay en su palabra para nuestra vida son una realidad, pero también las promesas que están dadas para la vida eterna que obtendremos cuando Jesús venga a buscarnos. Allí el apóstol Pablo dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que aman y esperan su regreso. Y es en ese contexto que las bendiciones que tendremos como herencia cuando Jesús venga son cosas tremendamente incalculables, impensables en beneficios, en gratificación y en felicidad. Pero también algo importante es que nos dice el texto es que somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa? Que Jesús, siendo plenamente hombre, nunca renunciará a su humanidad y estará para darnos la victoria, no por 1000 años, sino por toda la eternidad. Y todas esas bendiciones que recibió Cristo y que recibirá a lo largo de la vida, excepto la adoración que siempre va a ser dedicada a Él y a nuestro Padre Celestial, Él las compartirá con nosotros. En el libro de Apocalipsis nos deja claramente allí en el capítulo 22, versículo 5, que nosotros reinaremos con Jesús. Eso significa el ser coherederos, recibir grandes bendiciones gracias a la victoria de Jesús en nuestras vidas. Y como termina diciendo allí, el mayor objetivo de nuestro Padre celestial es que nosotros seamos glorificados. ¿Qué significa eso? A lo largo de nuestras vidas, nosotros tomamos decisiones constantes. Tenemos una lucha donde vemos quién es el que gobierna, quién es el que reina en nuestro corazón. Necesitamos dejar al Espíritu Santo que haga el trabajo. Podemos experimentar esos resultados. Pero ¿cuánto tiempo durará esta lucha espiritual en nuestras vidas? Sencillamente, poco tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos, como nos dice la palabra de Dios, seremos transformados y seremos transformados en una gloria como nunca imaginamos. Ustedes imaginan todos los achaques de la edad, los problemas, las arrugas, las enfermedades, las luchas que podamos tener, todo va a desaparecer. Y como nos dice también Apocalipsis, Jesús hará nuevas todas las cosas y allí no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque Dios hará nuevo todo para nosotros y para su gloria. Estimados, qué maravillosas promesas. No solamente somos herederos de Dios, sino coherederos de Cristo, y a la vez vamos a ser glorificados cuando Él venga. Con una belleza, con una recreación de este mundo que nunca pudiéramos imaginar. Pero Dios ha preparado esas cosas, no para que seamos felices una vez, sino por siempre. Y en ese contexto, también Dios desea que nosotros podamos experimentar la ausencia de dolor, de sufrimiento y de muerte por toda la eternidad. Y si alguna vez usted se preguntó dónde está Dios cuando más lo necesito, aquí está, con nosotros cuando se lo permitimos. Pero Él no solamente quiere estar de manera externa o interna sin que lo veamos, sino quiere ser real. Muy pronto va a venir a buscarnos y con Él tendremos todas sus promesas, no por una vida corta como la que tenemos ahora, sino por la eternidad. Le invito a orar para recibir esa bendición. Santo Padre, gracias por haber estudiado esta semana tu palabra. Gracias porque podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Gracias porque no hay ninguna condenación en Cristo y en Él tendremos la vida eterna. Acompáñanos en estas decisiones, que nada ni nadie nos separe de su amor y que podamos vivir de victoria hasta que venga a buscarnos por segunda vez. Favores que rogamos y agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén.